Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas gente, bienvenidos, y sigo con esta costumbre de estar invitando a Cosmo. Bienvenidos, hola, bienvenidos pues a otra emisión del Flashback, esta vez el episodio 184, que va a ser un especial. Yo soy CZ y les doy la bienvenida pues en primera, ya saben, a los que están aquí en vivo desde tempranito como Sullivan19121. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en vivo. Y pues aquí con todo y que ha sido semana de Juegos Olímpicos, pues también ahí como que nos unimos un poco al hype. Y pues con muy el tema, a mi pesar. sí, Kike, odio los deportes. Y pues con este tema que sí va a ser de precisamente de deportes, y pues también dándoles la bienvenida a los que nos descargaron, que nos están escuchando en recalentado, que también ahí, a ver, antes de pasar hasta agradecerles a los que están en recalentado, también hay uno que está en Elsewhere, en Mixler, que también está en vivo. Y bueno, pues sí, como decía, agradeciéndoles a los que nos descarguen, que nos escuchan grabados. Y pues ya saben la invitación de que pues en una de esas de una escapada, tanto a la transmisión en vivo, como también si no pueden, que nos den algún like, algún clic al corazoncito, ya sea en Mixter o en iVoox, o que nos también nos dejen comentarios, que eso es una de las cosas que más apreciamos. Y pues nada más, ya con eso pues vamos, ya le voy a dar la introducción a los que me están acompañando desde ahorita ya en el programa. Empezando, ¿qué tal si empezamos de una vez primero con el invitado de este programa? Su eminencia, que preséntalo como muy platillo, como deberías de presentar a alguien con esos estudios tan avanzados y toda la onda. ¿Qué, como el doctor Kabuto o qué? No, es otra cosa, espérate. No, pues Cos, que aquí siempre nos ha estado acompañando ahí, al menos escuchándonos, y pues ahora lo tenemos invitado, pues también para que dé un poco de sus opiniones y sus experiencias, si quieres presentarte. Ah, pues muchas gracias por la invitación, soy Cos de Select y Start. Pues aquí estoy porque escuché la semana pasada que dijeron que iban a hablar de juegos de deportes y yo, pues, funcionó el nombre que tienen en su podcast y tuve un flashback bien machín de todos los juegos de deportes que me gustaban tanto y pues quise acompañarlos y pues resulta que sí me aceptaron. Entonces, pues gracias y un saludo a todos los que están escuchando esto. Y no, pues ya también va el comentario para todos, que pues las puertas están abiertas y si de repente algún tema que vayamos a tratar o que ustedes mismos también sugieran, si quieren participar, son bienvenidos para que nos acompañen y pues también compartan su opinión y su emoción por esos juegos, porque no sé, hay veces que a lo mejor no compartimos o no tenemos tantas experiencias como algunos de los que nos están escuchando, y es luego muy enriquecedor que nos compartan mucho de lo que luego son temas, sus temas favoritos para ustedes. Y pues ya vamos a, le cedo la palabra entonces a Kike para que también dé sus saludos. Pues buenas noches a toda la banda resetera, gracias por acompañarnos en esta emisión más del Flashback, donde sí vamos a hablar de los juegos que menos me gustan en los videojuegos, el tema que menos me gusta, y ahorita voy a rantear bien chido al respecto. Y así es, los videojuegos de deportes. No sé por qué los inventaron, pero ahora que escucho a Cos, entiendo que sí hay personas que sí jugaban estas mugres. Entonces, pues bueno, espero que lo disfruten y sean bienvenidos. Y ya verás, ahorita te daré un poco de contexto para que no deberían tanto. De existir, Sorcerer, no deberían de existir, pero bueno, ahorita vas a ver. Y bueno, les recuerdo nuestros medios de contacto, que nos encuentran en Facebook, en Twitter y en YouTube como ResetMX. Nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Y pues recordándoles que estamos en vivo pues los martes a las después de las 10 de la noche para que también ahí, si están interesados en acompañarnos en vivo, pues ya saben, todos los martes 10 de la noche, pues en nuestro sitio web y también en Mixler. Y pues yo llegué temprano, hoy le gané a Sorcerer, déjenme les presumo, hoy le gané a Sorcerer, listo. Sí, porque estaba clavado ahí ahorita con el partido de voleibol femenil de China contra Brasil. Está viendo chinitas jugando voleibol bien, sí, por ti, muchachos. China contra Brasil, uy, ese partido deben de verlo. ¿Qué canal es? Digo, para inspirar, digo, para nomás nada. No, pues ya saben, bueno, nada más ahí les paso el dato, que lo están pasando en Latinoamérica, o al menos acá en México, en ESPN, en Fox Sports y en Claro. O sea, Claro Video pues está para toda Latinoamérica. Ya ves, Slim se jaló todo lo de los juegos. Paso sin ver. Oye, pero ¿a poco ni los Juegos Olímpicos te gustan, Kike? No, de hecho ahorita tengo una anécdota en contra de los Juegos Olímpicos. Tengo mucho hate y mucho rant. Entonces, ahorita esto se va a poner muy bueno. Dale eso, Sara, dale. Dale, pues entonces pues vamos ya a lo que es el... Pues un poco de sonidos y música de creo dos juegos clásicos, sobre todo uno de ellos más que el otro, pues que tratan de deportes, que no necesariamente solo los deportes giran alrededor de fútbol, hay muchísimos otros deportes, así que presten atención. Y de seguro muchos recordarán este juego, o al menos habrán escuchado de él. Así que nos dejamos un poco con los sonidos de este juego y regresamos. The distance 70.75 meters. resistance 82.563. On your mark. Get set. The time, 10.34 seconds. The distance, 58.50 meters. Y pues ya estamos de regreso de estos sonidos, pues de ese juego que seguramente muchos reconocieron, que es el de Track and Field de Konami. Este juego creo que es del 84, pues salió en arcade primeramente, y muchos seguramente si no lo conocieron en arcade, lo conocieron en el NES. Era muy un arcade más o menos común de encontrar. Y que está es un videojuego que seguía mucho, pues de los primeros videojuegos de eventos de atletismo, basado mucho en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Y bueno, para dar un poco de introducción histórica de los videojuegos de deportes, hay que empezar con decir de entre los primeros videojuegos que se desarrollaron, cuando todavía no había ni consolas ni tampoco había adaptaciones de arcade. Recordemos que los primeros videojuegos se desarrollaron pues en centros de investigación, o donde tenían pues una computadora para poder trabajar con ella, porque originalmente pues las computadoras se tenían en universidades o lugares de investigación, porque eran los únicos lugares donde podían costearlas y pues donde había gente que podía usarlas o sabía usarlas. Entonces, de entre esos varios juegos que se empezaron a desarrollar los primeros, pues de los primeros videojuegos, aparte del Space War, también uno de los que fue conocido porque se implementó un poco de electrónica jugando con osciloscopios y todo el relajo, fue el de Tennis for Two. Recordemos ese videojuego precisamente que usaba una pantalla de osciloscopio y señales digitales para más o menos manipular pues cómo trazaba en la pantalla la imagen para pues simular un juego de tenis. Y pues de ahí partieron otros juegos que, además, recordemos que los deportes algo que tienen inherente es ese ambiente competitivo donde pues es un reto, es enfrentarte a alguien o algo y superar ciertas marcas o ciertos puntajes o algo así. Es un poco pues la esencia que muchas veces los videojuegos, a final de cuentas, sobre todo los primeros, tuvieron. Y pues de acá también pasamos a lo que fue ya uno de los más famosos y populares videojuegos que pues adquirió Konami, que de hecho dio Konami, Atari, que en realidad fue desarrollado por se me fue el nombre de del creador de Pong, porque originalmente Pong no era, o sea, bajo el nombre de Pong salió por Atari, pero en sí el juego como tal fue desarrollado para las televisiones de Magnavox, que fue dio origen al Odyssey. Y pues el Pong pues es un usa mucho el concepto un poco de tenis, donde pues van rebotando una pelota de un lado a otro, y pues el que falle en recibirla pues es el que tiene un punto en contra. Y de ahí sí, o hockey de mesa. Y pues ya de aquí ya cuando empezaron a salir tanto con máquinas de arcade como consolas caseras, las primeras consolas caseras, todas en algún momento, sobre todo en su catálogo inicial, Un clon de Pong. No, y también traían juegos de deportes, o sea, alguna representación de algún juego de deporte. Dígase fútbol, dígase básquetbol, dígase béisbol, tenis. Había... Y como siempre, todos chafos y pedorros. Pues te diré, variaba. Y pues ya de aquí ya se fueron siendo cada vez más complejos, tratando un poco de simular la realidad cada vez más. Y a veces agregándole también ya algunos detalles chuscos, divertidos, curiosos. Por ejemplo, cuando entró al quite Activision como el primer desarrollador independiente para una consola. Recordemos que muchos de sus juegos de deportes eran bastante distintivos, desde el simplón juego de box, donde nada más veías a los monitos desde arriba y nada más se golpeaban en la nariz hasta sí, hasta el juego, creo que sacaron un juego de tenis, no me acuerdo de qué otros, pero o sea, se empezaron a hacer cada vez más complejos o cada vez más detallados los juegos de deportes, para pues simular cada vez más, de forma más realista, muchas de las reglas que tienen los deportes. Y pues este es un poco de la introducción histórica ya de los videojuegos de deportes, y pues entrémosle ya al tema de lleno. Bueno, ¿quieres que digamos juegos o quieres la opinión de cada uno acerca de estos juegos? O de este género de juegos más bien. ¿Cómo te gustaría empezar esta plática? Tengo mucho odio hacia bueno, más que odio, pues simplemente nunca me han gustado, nunca ha sido mi gusto. Pero por ahí dos, tres juegos que sí podría estar jugando para divertirme, ¿no? No sé cómo quisieras comenzar esto, Sorcer. Pues primero hablar de los videojuegos que primero se les viene a la mente cuando hablamos de juegos de deportes. Ojo que en este programa, deliberadamente, quiero dejar un poco de lado los juegos de fútbol o de soccer. Qué bueno. Porque de alguna manera han tenido como su espacio en algún momento en el flashback, entonces como que ya chole de eso. Y además con la temática de los Juegos Olímpicos, yo digo que hay que ponerle más atención a otros deportes. Y aparte, como quiera, el fútbol sigue estando peor. Mira, la verdad es que cuando dices juegos de deportes, yo pienso en puros juegos aburridos, chafas, pedorros, horribles. Así como que vamos a jugar un juego X, y así como que ay, guácala. Pero claro que con justa razón lo digo, porque no es como que decir, ay, si nomás no me gusta el fútbol y por eso no me gustan los juegos. Pues es que en mi infancia, pues ya lo he platicado aquí en anteriores ocasiones, pues los juegos de Nintendo y de Super Nintendo que yo jugaba, pues no era porque yo los tenía, era porque los rentaba o los cambiaba o me los prestaban. Entonces digamos que sí he tenido muchas experiencias, y el 99% de ellos han sido malas, y creo que de ahí así como que mi odio hacia este tipo de juegos, ¿no? De los primeros juegos que puedo recordar que jugaba de deportes, bueno, voy a empezar directo así, ¿no? Había un juego que era de béisbol, que es muy clásico. Es una serie que se hizo muy famosa, que se llamaba Bases Loaded. De Jaleco, era sí. De Jaleco, ajá, o Jaleco. Que fue una serie de béisbol muy famosa y muy conocida. Tan famosa que le hicieron un chorro iteraciones. Porque también hay que recordar que antes, cuando desarrollaban un juego para este lado del charco, solo pensaban en Estados Unidos, no pensaban en Latinoamérica, porque pues nunca, de por sí ahorita no nos toman en cuenta, bueno, antes ni siquiera éramos, nos veían en el mapa, pues. Entonces casi que le querían vender juegos al gringo, pensaban que, y tienen razón, que el gringo solo iba a comprar juegos pues de deportes, ¿no? Entonces, uno de los más famosos que hay en Estados Unidos pues obviamente es el béisbol, y considerando que también es un deporte que juegan mucho en Japón, entonces y esta compañía que es japonesa, pues saca y nos trae este juego que pues gráficamente no sería cruel si dijera que se ve mal, porque la mayoría de los juegos del NES pues no lucen muy bien, y no creo que sea justo decir que porque se veía mal no era un buen juego, pero el detalle es que todo era muy difícil controlar o adaptar este tipo de gameplays a un control que solo tenías dos botones, ¿no? Digo, el Start y Select de repente lo usabas no solo para pausas, sino a lo mejor para seleccionar algunas cosas y así, pero pues era difícil entender y adivinar pues si te tocaba estar pichando, si te tocaba estar bateando, cómo lo ibas a hacer, ¿no? En cada versión lo iban agregando agregando cosas, y aunque sí hay como que mejoría entre las versiones, para mí sigue siendo un juego como que, ay, no le entiendo, no le quiero entender, y ay, creo que ya puedo pichar, ay, creo que ya puedo batear, pero al final de cuentas no me quedaba, no es como que, ay, sí, yo me voy a pasar todas las horas aquí jugando para enfrentarme a todos los equipos de la liga, ¿no? Entonces, si fuera a empezar con un juego, creo que así bajita la mano, empezaría por ese. Bueno, Cos, ¿algún juego representativo que te venga a la mente pues cuando se habla de juegos de deportes? Pues el primerito que se me vendría a la mente está el Blades of Steel, no sé si lo jugaron. Oh, sí. De hockey. Ajá. Gran juego del 1988 por Konami. Este juego hasta me sorprendía que tenía su narración. O sea, una narración pues obviamente de solo algunas palabras. No, algunas como frases. Que se repetía el pase, sí, de que freeze the pass y no sé qué. Ajá. Y luego, cuando se pegaban, y luego llegaba un momento en el que se podían pelear los personajes, y eso era, esto estaba con ganas, porque si ganabas la pelea pues provocabas que el equipo contrario se quedaba con uno menos por un buen rato, y lo que estaba todavía mejor es que podías tirar, bueno, si tiraba con el A, estoy hablando de que este juego es de NES. Y y desconozco si salió para Arcadias o algo así. De hecho, vi del arcade. ¿Ah, sí? Sí. Así como el Double Dribble. ¿Mande? Así como el Double Dribble. Es un port, uh-huh. ¿Te das cuenta? Pues no sé, la versión de Nintendo está genial, y de hecho jugué muchísimo contra Benz, el que ustedes tienen allá en el Cinemas, se llama Reset. Reset Cine, sí. Con Venom. Entonces, con él jugué muchísimo ese juego. Así es que, pues, un saludo para él y a toda la gente del cine. Reset Cine. Sí, oye, ¿y sí, no te frustraba la movilidad del juego? Estaba con ganas. Todo lo podías hacer bien. Incluso podías tirar a portería con el pase. Y podías engañar al portero. Porque había como una flechita. Si tú le planabas a la. El vato agarraba como, eran como 7 sprites nada más para tirar. Y si tú le planabas al B, eran como un sprite y medio o dos. Y tirabas más rápidamente y no le avisabas al portero qué dirección iba a tener, sino que tú le dabas la que tú querías. ¡Wow! Entonces ese juego lo jugué súper competitivamente con Venom. Pues sí, lo conozco el juego, y a Venom también, el juego, pero el hockey, y como es ese, hubo un montón, ¿quieres decir uno tú, Sorcerer? Sí, pues, a ver, échale. Pues el que puse de introducción prácticamente, el de Track and Field, que este juego, pues ya ven, estoy viendo como que ese común denominador de cómo en esa época Konami sacó muy buenos juegos de deportes. Y en este caso Track and Field, que era pues un juego de atletismo prácticamente, eventos de lanzamiento, de saltos, de carrera, y que introdujo también esa mecánica que a lo mejor muchos odian, donde tienes que andar apretando botones como loco para... Machaca botones, sí. Recuerdas un poco como el machaca botones. Sí, que en los arcades era común ahí, que incluso desarrollando ese truco de andar usando un lapicito para andar apretando los botones más rápido. Sí. Y que recuerdo que era muy común encontrarlos en muchos arcades, no solo en el modelo original, sino en modificados que traen un Nintendo dentro. No, de hecho no era Nintendo, era un arcade como tal. Ah. Pero, o sea, con la placa de Track and Field. Porque de hecho había versiones del Track and Field, que era el mueble tipo cóctel. Tipo cóctel es que la pantalla esté como debajo horizontal. De una mesa, sí, horizontal. Y esa versión lo que tenía de peculiar era que era para 4 jugadores. Entonces podían competir entre 4 y los eventos así se competían entre las marcas de 4 jugadores. Algo bastante curioso y divertido. Y me acuerdo que estaban buenas las retas de Track and Field, y más que el juego era, aparte de eso, fomentaba mucho todo el competitivismo, porque tenía un registro mucho más amplio de las marcas que hacías. De hecho, me acuerdo que tenía un top 100 de puntuaciones. Entonces podías o sea, en algo, hiciera lo que hicieras, casi quedaba registrada tu marca. Y las mejores marcas aparecían como récords mundiales. Entonces te sentías bien, bien acá, que aparecía tu récord mundial con todo y tus iniciales. Pues sí. Pista y campo, era puro corredera, ¿no? Prácticamente. Sí. Ese juego, creo que todo el mundo lo recuerda, es un juego que siempre estaba en todos los locales para rentar. Yo lo recuerdo, me acuerdo que me tocó rentarlo y me acuerdo que también lo odié. Medio le quise hallar la onda de que hay que picotearle mucho, pero picotearle el botón como desquiciado para hacer que medio corra ahí el monito, así como que next, así le di libretazo, next. Como sigo yo, y no voy a hablar de odio, voy a hablar de juegos chidos. Déjame de ligar un poco ese juego con uno que fue el antecesor de ese. Uno de, para Atari 2600, que por Activision, el Decathlon. Que pues era más o menos también de pista y campo, pero en ese la diferencia es que en vez de apretar el botón como frenético, movía la palanca como frenético, tanto para hacer correr al monito como también, o sea, para que tomara vuelo y para que saltara y cosas así. Estaba curioso. Oh, sí, también podía hacer salto de longitud, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, entonces estaba bastante curioso. Y pues era de los primeros juegos que podías ver, donde podías ver varios eventos deportivos. Porque no era muy común que te metieran en un mismo juego diferentes eventos o diferentes. Ay, formatos. Está el de las Olimpiadas Pedorro de Snoopy, que también está horrible. ¿Para qué consola? Era las Olimpiadas, ¿no? De NES. Ah, no, ese no lo conocí. Snoopy, los Juegos Olímpicos, y tenías que hacer salto con garrocha, había lanzamiento de disco, creo. Eran como 6-8 deportes, tan horrible también ese juego. Si lo ven por ahí, el de Snoopy de las Olimpiadas, no lo jueguen. Aunque le haya gustado a Layton, creo que no sé cuándo lo mencionó, pero ese juego no es chido. Pero bueno, el juego que yo sí quiero mencionar, que sí estaba chido, es un juego de voleibol. Y luego a ver si Sorcerer me deja ligarlo con otros juegos. Un juego de voleibol que lo conocí ya muy tarde. Lo conocí por ahí del 2000 algo. Uh-huh. Obviamente lo jugué guiño guiño. Es un juego que salió para Super Nintendo, que se llama Battle Dodgeball. O sea, el dodgeball es lo que los gringos le dicen a los quemados. Sí, pero no es voleibol, más bien es Bueno, perdón, no es que no, me confundí, es que estoy pensando en el otro juego también. No, es que apenas lo voy a explicar. Dodgeball es como los quemados, entonces prácticamente es eso. jugar a los quemados, pero sí. Porque este juego sí me gustó, o sea, si es un deporte. Aquel donde disparas una pelota contra el equipo rival, o sea, exacto, y le tienes que pegar para sacarlo del juego. Sí. Básicamente a los quemados. Entonces, este juego sí me gustó porque es un juego licenciado por Banpresto. Banpresto es una compañía japonesa que prácticamente es la esclava de Bandai. Porque saca todavía, ¿no? Ahorita es la Bandai Namco. Ahorita es Bandai Namco. Tienes razón. Es que ya no juego eso. Le sacaba todos los juegos a Bandai precisamente, entonces tenía todas sus licencias. ¿De qué me refiero? Por ejemplo, en este juego salen Super Robots, sale Mazinger, sale el Getter, incluso sale Ultraman. Entonces, todos con su versión SD o Chibi, como le quieran llamar. Super Deformers. Entonces, están jugando a los quemados. Y está bien chistoso porque están todos así pequeños. Y las pequeñas animaciones que les ponen cuando les dan el balonazo y cosas así están chistosas. La verdad es que este juego lo conocí ya muy tarde, pero es entretenido. Igual, como sigo teniendo hate hacia los juegos de deporte, no es como que diga, ay, se los recomiendo ampliamente. La verdad es que a mí me gustó, pues porque salen los robots. Y porque sale Ultraman y salen esos personajes. Entonces, pues sí lo puedo jugar un rato, sí me entretiene, me gustan los soniditos que le pusieron. Pero igual, sigue siendo un juego de deportes que para mí son juegos malos. Entonces, ¿qué? Es un guiño ahí que les puedo decir que, por lo menos, un juego raro que deberían de ir de buscar y revisar. Que hable a propósito de Dodgeball, acuérdate que Tecnos. Y me los vas a robar, todos. Ahí es como lo iba a ligar. Sí, con los de Kunio, ¿no? Que usas sus personajes de Kunio. Kun, exactamente. Ajá, bueno, mejor diles quién es Kunio Kun. Mejor hay gente que no sabe quién es Kunio Kun. Que es el personaje protagonista del juego Renegade. Y después, en lo que fue River City Ransom. Ajá, y esos mismos personajes, si recuerdan, son esos monos también así como que cabezones, ojones, sí. Pequeños, con cuerpo chaparros. Comprimido. Ajá, ándale, era como que se lo hubieran aplastado exactamente. Los trasladaron esos personajes a hacer juegos de deportes. Creo que de los más famosos está el que aquí en México, que en América se conoció como Nintendo World Cup. Que incluso venía con uno de los tantos bundles que tenían del NES. Se llamaba Challenge, creo que era el Challenge. Porque venía con una especie de adaptador de 4 para que pudieran jugar hasta 4 jugadores al mismo tiempo. De hecho, ese es de los pocos juegos para el Nintendo que se pueden jugar de muchos. Y básicamente es eso, es fútbol, soccer, pedorro, aburrido. Pero aquí lo chido o lo padre es que pues manejas estos personajes caricaturizados. Y está bien chido porque cuando te barres para quitarles el balón o algo, se les salen los ojos. Así como que caras muy chistosas. Incluso puedes llegar a jugar mal todo el tiempo, que es algo que a mí me gustaba hacer. Entonces fauleaba a todos los personajes. Y después de varios fouls, ya no se levantaban. Se quedaban muertos. Se quedaban tirados. Había un momento en que nada más quedaban uno o dos personajes por equipo. Y era un rollo llegar hasta el otro lado de la portería. Entonces, estaban chistosos. ¿Me recordaste mis partidas de Mario Strikers? Porque es que ese juego también te permite golpear a tus rivales. Grandísimo juego. Entonces me acuerdo que jugábamos de 4 en la versión de GameCube. Y éramos manchados en equipo de 4. Porque al rival al que íbamos, órale, golpéenlos a todos. Y así que tal, traía el balón y bolas, todo el mundo les caía. De hecho, ahí hasta nuestro porcentaje de ofensivo era muy alto. Oye, ahorita que decías el World Cup, ya ves que venía también, en algunas ocasiones venía el mismo cartucho, venía con uno de voleibol que se llamaba Super Spike. Ah, sí. Sí. Buenísimo, buenísimo. Sí. Que de hecho, el arcade creo que se llamaba B-Ball, ¿no? Sí, B-Ball. Sí, que me acuerdo que me gustaba mucho jugarlo en el arcade. Y que era un juego también, fíjate, de Tecnos también. Donde era voleibol de playa. Y me acuerdo que tenía muchas animaciones así como tipo caricaturizadas. De hecho, cuando echabas un saque de esos fuertes, te ponía un efecto de sonido. Y también como que agarraba poder. Ajá, o cuando clavabas también, te ponía un broom o algo así. Sí, cuando clavabas salía el balón así, como se hacía como de supercampeones. Ándale, se deformaba todo. El polvo. Esos Kunio-kuns eran la onda. Tenían de boli, tenían de los quemados también tenían. Podían cargarse entre ellos. Si usted no sabe quién es Kunio-kun y ha jugado River City Ransom, bueno, esos monitos son los de Kunio-kun. Sí. Y botanas, chistosos. Y curiosamente el juego es divertido. Pero para mí es divertido porque no juegas con las reglas del deporte, ¿me explico? Sí. Entonces ahí por eso me gusta. Entonces pero sigo con mi hate hacia los deportes. Pero pues también hay juegos de deportes fantásticos. Acuérdate de que no hace mucho hablamos de Windjammers. El Papu Fighter, no, ¿cómo se llama? No, el de Windjammers. No, sí, ya sé, pero así le decimos mis amigos y yo. Papu Fighter. Sí, el Windjammer, sí, exactamente. Ese es divertido también. Sí. Pero no es un deporte real. Y por cierto, ahí de fondo tenemos el gameplay de un juego que también hablamos ya hace mucho tiempo, Capcom Sports Club. Oh, sí, sí está bueno. También es como una especie de compendio. Uh-huh. A ver, juegos, otro juego de deportes tengo. Uy, a ver. Pues no sé si vamos a sacar uno clásico, California Games. Ay, bueno, ese también, ese juego, sobre todo recuerdo la portada que es una chica, que están patinando en bikini y así. Mm. Así como que yo no entiendo esto, pero bueno, es más, mejor que lo renté porque no había otra cosa que rentar. Mm. Y otra vez, gran decepción haberlo rentado. Es que la adaptación de NES era mala, porque en sí es un juego que se adapta para un chorro de plataformas, era muy conocido en las computadoras de antaño, o sea, la Commodore, la Apple, la de la IBM, las de DOS, que era pues prácticamente un juego donde era compilación de juegos extremos, lo que ahorita le conoces como deportes extremos, o sea, patineta, surfeo, y no me acuerdo qué otros deportes tenía. Pues solo recuerdo los patines, ¿no? Había patines, ¿no? También. Ah, sí, también. Y la verdad es que no se me hacía tan bueno. ¿Quieres decir uno tú? Lo rentaste por la chava en bikini. No, tenía como 6, 7 años, todavía no me gustaban las niñas. Oye, si ahorita mencioné el primero que se me viene a la mente cuando pienso en juegos de deportes, pero quisiera mencionar también el primer juego de deportes que jugué yo, en mi caso. Uh-huh. Fue el de, fíjate que no me acuerdo ni cómo se llama, pero el que es como un esquí de la PC. ¿Se acuerdan? Ski Free. Ah, ski sí, free. Ski Free, sí es cierto. Ajá. Y cuando llegabas a cierta distancia, bueno, explícalo, o sea, tienes que ir, pues, o tú más bien, pero explícalo. Ajá. Pues sí. Es que lo jugué muy poco, yo batallé mucho para tener mi primera computadora y lo poco que lo jugué me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho huir del oso que salía de repente. Del Yeti. No era un oso, era un Yeti, ajá. El chiste del juego es en ir descendiendo la colina, uh-huh. Y el chiste del juego era llegar la mayor distancia, ¿no? No, entonces, llegar también en el menor tiempo, porque acuérdate que era un descenso. Entonces tenías que ir esquivando todo tipo de obstáculos, que otros esquiadores, que otros... Y es que había diferentes modos de juego. Sí. Había uno que le llamaban slalom, que tenías que ir metiéndote por las flechitas, o uno que era libre, que nomás eres ir cayendo, pero usabas como una especie de rampas para ganar vuelo. Y sí, buenísimo. Y cuando llegas, después de que llegas a la meta, si te seguías, porque te podías seguir, había cierto punto donde de repente de sorpresa te caía un jet y te tragaba. Sí, te comía. Y te alcanzaba, no importaba dónde estuvieras, sí. Siempre te alcanzaba. Eso estaba bueno. Como algo tan simple, juego, ¿no? Sí, sí, porque el fondo es todo, como es nieve, era puro fondo blanco y de vez en cuando ponían un tallito de nieve y las cosas para brincar, pero realmente arbolito de vez en cuando, pero básicamente eran como iconos todos los elementos de tu juego. Sí, puro pixel art muy, muy sencillo. Uh-huh. Y bueno, ahora sí voy a hablar de uno que está más o menos chido. De hecho ya hablamos de ese juego, así que solamente lo voy a decir por encimita, que es el de Punch Out, que el boxeo. Ah, sí. El boxeo es un deporte, pugilismo. Sí. ¿Cómo se llama? Pugilismo, claro. Pugilismo. Es un juegazazazo, no hay mucho que decir. Todas las versiones. Si usted no conoce Punch Out, qué mal, muy mal, tacha gorda. Y si no has escuchado el flashback donde hablamos de Punch-Out, doble tacha gorda, tenemos dos programas de eso. Entonces, les recomiendo que vayan y lo busquen y se rían un poco de eso. Hay anécdotas, hay todo, se pone chido. Hay historia del juego, entonces, pues Punch-Out es un juegazazazo de deporte. Ahí sí, no le tengo tanta, ¿cómo se dice? Tanto odio, se me gusta mucho. Pero también no siento que el boxeo sea como que un deporte así como que, como que es otra cosa, ¿no? Como que esa parte es como las carreras de carros, ¿no? No, yo sí lo entiendo. Es tener reflejos. Ah, eso sí, exactamente. Es de tener super reflejos. De Jedi. Uno que más o menos fue clásico y que fue por un tipo popular en arcades, es uno que se llama Final Blow, que lo adaptaron para Genesis como James Buster Douglas Knockout Boxing. O sea, por eso se perdió el nombre, y mucha gente no lo ubicó, pero en arcades era conocido como Final Blow. Era un juego donde tú escogías a tu boxeador. El combate era, tenía vista lateral. O sea, todo el combate era de vista lateral. Pero lo padre era que se veía muy padre cómo conectaba los golpes y sí se sacudía el personaje. O sea, nada más como recordatorio. Ok. Y fíjate que yo sí considero que la gran mayoría de los juegos de tenis en general son divertidos. Solo hay un juego de tenis divertido, Sorcerer. Y no podemos hablar de ese juego en Flashback. ¿Por qué no? Porque no es tan viejo. Es el del Wii, ¿cómo se llama? Mario. Wii Sport. Wii Sports. El del Wii, el primerito. Wii Sports. El Wii Sport, ese es un juegazazazo. Ese sí, la verdad. Juegas boliche, juegas box, juegas tenis. Es muy sencillo, aprovechan realmente las bondades de la consola, como no. Es más, ese juego es el que venía con la consola. Entonces, yo creo que como ese no hay dos. Y luego ya es que hace poquito sacaron uno para Wii U. Y de hecho sacaron una secuela de Wii Sports, el Wii Sports Resort. El Wii Sports 2, ajá. Ah, no, Season, no sé qué. Sí, Wii Sports Resort. De hecho, el Wii Sports es el juego más vendido de la historia, ¿no? Sí. Pues es como Mario World. Porque venía con la consola, con el bundle. Uh-huh. Y Wii vendió bastante bien. Uh-huh. Y bueno, yo quiero mencionar. Por ejemplo, el Virtua Tennis de Sega está muy bueno. Y tuvo varias iteraciones. Está bonito. Sí. Está bonito, así te lo voy a dejar. Es que la mecánica básica que crearon para los juegos de tenis, creo que a partir de la época del Super Nintendo, se podría decir, de los 16 bits. Es muy buena, o sea, porque hay ciertas mecánicas de cómo se juegan los juegos de tenis que no han cambiado desde esa época, siguen manteniéndose, nada más lo que adaptan es que ya los últimos pues ya son en 3D. Ninguno, Sorcerer, ese es parte de mi hate, ningún juego de deportes ha sido como que estoy innovando, son igual al mismo mugrero todos. Los de Mario Tennis son bastante buenos, también. Pues sí. Lo mismo, nada más le agregan los personajes de Mario y listo, poderes de Mario y listo. Es como el que dijiste, de jugar las retas, Como dijiste, el juego de fútbol, ¿cómo se llamaba? Mario Strikers. Es como el de béisbol que se llama Mario Sluggers. El de béisbol, sí. Más bien lo compararía con un FIFA Street, pero con personajes de Mario y más chido. Sí, igual, o como el Mega Man Soccer, que también fue un mugrero. No, porque aquí sí tienes power-ups y buenos, Y canchas de fantasía y tienes varios detallitos ahí. Ok. Pero van entendiendo mi punto. No espero que lo compartan, pero que lo comprendan. Así como que, ¿qué le puedes poner a un juego así como que para que llame la atención? Pues no, realmente no. No le puede ser mucho. Pasando a otro deporte que quisiera mencionar, también están pues los juegos de básquetbol. Ahí solo hay uno que vale la pena mencionar. En arcade había uno muy popular, muy conocido, no era tan popular, era Arch Rivals. Y de ahí creo que pasaron al Double Dribble. ¿Había de arcade esa cosa? Sí, de Arch Rivals, sí, era divertido, porque era rompía las reglas, así, o sea, yo leía de niño como Archie Rivals, así lo leía, me acuerdo mucho. En la portada venían puros jugadores de béisbol, digo, de básquetbol golpeándose. Ajá, de hecho es de eso. Porque de eso se trataba. Podías hacer fouls sin ningún problema. Uh-huh. Y era más o menos común encontrar el arcade ese, aunque no lo jugaba mucho. Ajá. Y pues después salió también otro de arcade, que es Double Dribble de Konami, que es más conocida la adaptación para el NES. También, igual que el otro. Uh-huh. Y pues el otro que seguro quieres mencionar, es de Midway, ¿no? Sí, el que también ya hicimos programa no hace mucho, NBA Jam. Uh-huh. Ese está muy bueno, pero es que es vamos a lo mismo. Me gusta porque no es como que el deporte como tal. Te quitan jugadores para que sean 2 contra 2. Es muy sencillo hacer las clavadas espectaculares y movimientos. Y además de que salió en el momento en que el básquetbol era tan popular. Era tan popular que hasta yo jugaba básquetbol. Yo no jugaba ni a las canicas, con eso les digo todo. Yo veía los partidos de básquetbol. O sea, ¿te imaginas al Kike Kabuto viendo un deporte? Jamás en la vida, pues bueno. Yo veía básquetbol y sabía el nombre de los jugadores y todo, equipos y cuánto, practicaba el deporte. Entonces es un juego que sí me gustó, tanto el original como el Tournament Edition, y que tiene muchos secretos. También les recomiendo que escuchen el programa, que ya hablamos de él, le dedicamos bastante cariño. Entonces es un juego que, pero si te fijas, los juegos que de deporte sí me gustan son como que no tan estrictos en cuanto a llevar las reglas del juego. Eso es lo que me gusta un poco. Bueno, y ya que estamos en esa época, también olvidar los juegos de arcade de Neo Geo, el Street Hoop. Oh, sí. Era muy... El juego que jugaban cuando estaba ocupado el cof. Sí, sí, sí. El Street Hoop. Y no me perdonaría Paco si no lo mencionara, digo. Sí, exacto. Había uno de deportes, ¿cómo se llama? Había uno de fútbol, ¿cómo se llamaba? Super Sidekicks. Sí, Sidekick, exacto. A ver, Cos, menciona un poco de ese juego. ¿Yo? Sí. Ah, ok, no te entendí, perdón. Pues habías dicho que de fútbol, pero aquí va. El Super Sidekicks, uno de mis juegos de fútbol favoritos. En ese juego tienes un experto, el cual tiene como... uno de tus jugadores es experto, entonces él tiene todas las skills como cargadas, y él corre más rápido, tira más fuerte, hace muchísimas cosas mejor. Sin embargo, sobre todo Holanda para mí era el equipo más fuerte en Super Sidekicks 1, que fue el único que me gustó realmente. El 2 y el 3 ya no me gustaron, pero o sea, era bien fácil meter gol. De hecho, nada más tirabas, rebotaba al portero y nuevamente tirabas, nada más le dejabas al botón aplanado. Y nada más sonaba un chicotazo ahí, como si le diera un latigazo al balón. Y que fue el primer juego que en arcade que mostró ya sprites de jugadores ya de buen tamaño. Sí. Porque antes los ponían así a la distancia y eran sprites bien pequeños. No estaban tan definidos, es que aprovechaban las ventajas del MBS, del Neo Geo. Bueno, y para completar un poco hablando de los de básquetbol, uno que no sé si conocieron, el de Looney Tunes B-Ball. Uy, yo lo me pareció me jugarlo, suena. Pero no me gustó tanto. Tenías esos detalles curiosos, porque era con los personajes de Looney Tunes. O sea, Bugs Bunny, Pato Lucas, Elmer, Sammy Watts, todos esos. Y el chiste es que, o sea, aparte de jugar básquetbol normal, cada personaje traía sus poderes. Que podías usarlos para atacar a los otros los creo oponentes. Que sí. ¿No hubo de Space Jam? Sí, también hubo. Ese se me hace que es el que yo jugué, el Space Jam, ¿no? El que estás diciendo. Y hablando de... hay un deporte. Ah, sí, adelante. Hay un deporte que no hemos mencionado, que es el de lucha libre, como los juegos de WrestleMania. Obviamente hablando los de NES. También todos horribles, el WrestleMania. Sí, había uno, pero no me acuerdo, creo que sí se llamaba WrestleMania algo, que en la portada había un luchador haciéndole un candado en el cuello a otro. Estaba horrible mover a los personajes, no sabía ni cómo hacer las llaves, y cuando les cansabas, le bajabas toda la energía, No tenía idea cómo poner las espaldas planas. Horribles todos los Ghost of Mania. Se me hace que es el Western Professional que estás jugando. El que tú mencionas. Que salió Starman. Sí. Oh, sí, es cierto. Ese es. Starman. Cuando me regalaron el NES, fue el primer juego que tuve. Y me gustaba bastante. Aparte era de esos controles. ¿En serio te gustaba eso? Claro. Que no era en el que abajo también estaba, tenía su propio cronista, pero obviamente como no tenían voces, todo lo iba relatando con textos. Texto. Sí, y haz de cuenta que iba saliendo ahí las diciendo, en a kick, en another, en another, en another. Es lo que más me acuerdo. Parece que sí era eso, no recuerdo sí, bien, pero sí era. Sí. Y un juego que fue muy odiado, hablando de juegos de combate y todo eso, que fue muy odiado en el NES, pero porque fue una mala adaptación para el NES. Fue el de Karate Champ. Porque en arcade el juego se juega con dos palancas. Entonces no estoy seguro cómo se usaba. Me acuerdo que mi hermano era muy está muy clavado con ese juego. Siempre que había ese juego en el arcade lo jugaba. Y o sea, era de estar en diferentes escenarios, el karateka blanco contra el rojo. Y pues dando caratazos exactamente, y ahí con el referee ahí atrás con el juez marcando los golpes y todo eso. Oye, ¿me puedo despedir con un juego y ya? No te vayas. Sí, es que me tengo nada que ir. A ver, échale pues. Pero, échale antes. Ahorita que mencionaste uno de béisbol, que fue ¿cuál fue? El Base Loader, algo así. Ajá. Hay un juego de béisbol que a mí me encanta, que se me hace que es el mejor de NES, que es el Bad News Baseball, que son los referees unos conejos, no sé si con eso tengan la referencia. No. Que manejas a puros niños. Está buenísimo ese juego, es de Tecmo. Órale. Bad News Baseball. Jueguenlo, en serio, ese juego de béisbol es el mejor que he jugado para NES, obviamente. Sabes que lo estoy googleando en este momento y ni siquiera la portada me suena. Es de Tecmo, de tus amigos de Tecmo. Sí, los que hicieron Tecmo Bowl, por cierto. Sí, no quisiera dejar de mencionar Tecmo Bowl, pero pues ya estuve en el especial de Tecmo Bowl que hicimos acá, entonces pues por eso no lo pongo. Pero en serio, jueguen ese. Y ligando un poco de eso de los de tenis, de tenis de béisbol, el de Baseball Stars de Neo Geo. No, esos juegos, esa serie de juegos era muy simple, la mecánica muy simple. Y se veía bien padre la acción. Porque se veían así los batazos bien rudos. Pues así que dices de béisbol, no me suena ese, pero me suena uno de antes de que sea Alfredito. Los RBI. Ah, sí, los gorditos. Ándale, exactamente, los gorditos. Y que luego los iban haciendo más flaquitos. Y así dependiendo cuál jugabas. Yo creo que hubo hasta tres, creo, no recuerdo. Sí. Y que venían en los cartuchos negros. Ni siquiera eran los. Ah, los de Tengen. Por Nintendo. Sí, ajá. Los de Tengen, sí. Sí, exactamente. Con razón me sonaba. Sí, son esos, los RBI. Están. Fíjate que ese está aceptable todavía como adaptaron al NES. Y no estaba tan complicado el control. Y es de los cartuchos que más comúnmente encuentras, de Tengen. Sí, por lo mismo. Y antes de continuar aquí con la lista, nomás que el doctor se tiene que ir porque va a ir a revisar un paciente. Que sea paciente, ¿no? ¿Viste lo que dice? Juego de palabras. Que sea paciente. Graduado. Sí. Espero que no tengan muchas expectativas. A ver, Alfredito, se tiene que ir este muchacho, ¿cómo ves? Despídete, y dinos dónde te podemos encontrar. Sí, ándale, sociales, tus anuncios. Todo tu comercial ahí, échale, ándale. No, pues escuchen el Select Star, que ya estamos por volver. Esta semana vamos a volver a grabar por fin. No levantes mis expectativas. El audio. No levantes mis expectativas. ¿De verdad van a grabar? Sí, de veras. Ah, bueno, ok. Entonces, los sí, cuatro. Escúchenle. Entonces pues a ver si nos escuchan por ahí, y pues ya saben, si quieren escuchar algo de, ¿cómo se llama?, de nostalgia y temas con que tiene que ver con sobre todo con la niñez de aquellos noventas, y pues escuchen el Select the Start, y nos encuentran en iVoox, en Facebook y pues en esas redes sociales que ahorita son muy comunes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los que estuvieron escuchando esto. Bueno, que le vaya muy bien, doctor. Sí. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno, Fredito Cos de Celic Start. De verdad, sí, escúchenlo. Yo soy fan de ellos, me gustan sus loqueras que hacen, está chido. No me gusta el juego de palabras, pero lo malo es que ahora ya me hice expectativas y según él no debería tener expectativas, entonces... Pues ya, sí, la verdad sí, escúchenlos, búsquenlo así como Celic Start, todo junto, todo pegado, como dicen ellos. Yes. Traen muy buena shit, entonces... Pues muchas gracias, entonces. Ahí está, que le vaya muy bien, se va por la sombrita, doctor. Dale, bye. Órale. Bueno, continuando. Ajá. No, pues también mencionar uno que yo tengo de Super Nintendo, que lo compré de hecho porque tenía el multitab y quería un juego de 4 jugadores. The Tiny Toon Wacky Sports Challenge. Oh, ese era bueno, ese era muy bueno. Que son así como versiones locas de deportes. Ajá. Que tenía no sé, tiro al blanco pero con helados, carrera de gallina, que eso sea de que te frenes antes de que te caigas al precipicio, salto bungee, esquí, pesas, no me acuerdo, o sea, pero todo, como es con los personajes Tiny Toons, todo tiene un tono muy cómico. Y tiene un chorro de eventos ese juego y es para 4 jugadores. No es donde es uno donde también tienes que, me acuerdo que había que aplastar mucho los botones, ¿no? Sí. Porque había uno donde tenías que bombear algo para que aventara un cohete. Sí, sí. Cargar pesas. Creo que hasta planeabas, ¿no? Te aventaba en algún lugar. Ah, sí, desde un avión. Deslizártelo, sí. Ándale. Desde un avión y tenías que planear para destruir la casa de Montana Max. Sí. Sí, cierto. Sí, pues lo jugué hasta el cansancio ese. Sí, está chido. Fíjate que yo lo alcancé a jugar de 2, si mal no recuerdo. Y están muy padres los gráficos también. Uh-huh. Y de hecho hubo versión también para Game Boy, que tiene otros deportes diferentes. De hecho lo conocí porque un primo lo compró. No me lo quiero imaginar. Pero sí, está divertido, también esa es la versión de Game Boy. De hecho, creo que tiene fútbol americano y no me acuerdo qué otros. Y bueno, voy a hablar de un tipo de deporte que no es popular con mucha gente. Pero que yo sí soy fan de los videojuegos de ese deporte. De golf. Ay, ¿de verdad juegas esa cosa? Hay muy buenos juegos de golf. Bueno, obviamente había, por ejemplo, un juego bien horroroso de Atari, de golf. Ni siquiera el Mario Golf, el primero, sí, tampoco estaba muy bueno, que digamos, el NES. Pero después empezaron a hacer juegos que aplicaban más, como que crearon una mecánica de juego ya estándar para los juegos de golf. Y que se ha ido aplicando pues, a lo largo de muchos juegos. Uno muy bueno que recomiendo para Neo Geo es el Neo Turf Masters. Aprovecha muy bien las bondades de la plataforma y fue desarrollado por los de Nazca, que fueron aquellos que crearon Metal Slug, así de simple. Entonces está muy bien hecho ese de Neo Turf Masters. Otra saga que es bastante conocida y que a lo mejor no se menciona mucho, que para las consolas de PlayStation, Hot Shots Golf, que también es conocida como Everybody's Golf, que pues es está muy bien, muy simple, bueno, más o menos está en las mecánicas simples y tiene personajes bastante curiosos, incluso tiene cameos de personajes de otros juegos. Esos juegos de Hot Shots Golf. Dice Héctor Estebané, que está en el chat, que hay juegos buenos de golf. ¿De verdad, Huguillo, te gustaba también jugar golf? A ver si nos dice cuál. A ver si le pregunté, a ver si nos dice. Continuando con los de golf, otro que como que... también es un poco diferente a lo que... que esperas de un juego de golf es el de Kirby's Dream Course. De hecho, tuvimos... Ah, bueno, pero ese es diferente, esa es otra cosa. Pero pues es golf. Y uno que también tenía tono cómico, pero aplicaba unas mecánicas un poco diferentes. Y de hecho, tiene un contenido un poco pervertidón. Es los de Outlaw Golf. No, no me suena. Lo sacaron para el Xbox, el primero. Ya le dice. Oh. Lo sacaron para otro. Ya. Ahora me vas a decir también que los juegos de pesca también te gustaban, porque la pesca es un deporte. Uh-huh. Fíjate que casi no los he probado, Entonces yo probé de ociosidad el de uno de Dreamcast. Que tenía el Dreamcast, que tenía el controlito tipo así, tipo como una de caña, ¿no? Como una caña, exactamente. Tienes que estarle enredando ahí. Y la verdad es que fue un juego basura. Entonces, no, solo lo estoy mencionando por mencionar. Yo porque he visto reseñas de juegos de pesca, sé que al menos sé que que son mucho de paciencia. De estarte ahí y estar ahí. Y no, sí. Y no mover mucho la caña, más que en el momento justo, porque si no se te va el pez y cosas así. Y curiosamente son muy populares en Japón. O sea, se siguen haciendo porque lo siguen comprando. Uh-huh. Entonces, así como hay un sorcerer que juega de golf, hay muchos chinos allá que juegan de... Te diré que en Japón como que es un pasatiempo, muy popular la pesca. Sí. Ah, y tienen mucho más, pues así no. Uh-huh. Se tienen que entretener esos chinos. No sé, a lo mejor hablar de fútbol, pues ya dijiste que no, pero... Pues es que no sé, yo recuerdo Gold y Gold 2 y la verdad es que estaban horribles, considerando que nunca me gustó el fútbol. Otro deporte Super poco... Super Soccer tampoco me gustó y ya hablamos de International Superstar Soccer, entonces si quieren oírnos hablar de eso, también busquen el episodio de eso, ya lo comentamos. Uh-huh. Ahí tiene anécdotas también. A ver, otro deporte que tampoco es muy común, de boliche. Nada más por mencionar, porque la verdad, pocos juegos de boliche son buenos. Solo hay uno, y ya lo dije, está en el de Nintendo Sports. Wii Sports. Ese sí está bueno, para que veas. Bueno, yo nada más por recuerdos de que los jugué. El bowling de Atari. Uh-huh. Que estaba ahí curiosito, era de esos de cartucho café. Que no traían imagen, nada más traían el puro texto. Me acuerdo de ese cartucho. Y también tuve para el Super Nintendo uno llamado Super Bowling. Que si acaso lo curioso era que tenía varios modos de juegos. Tenía práctica, tenía el modo normal y tenía uno llamado Golf. Que era, te acomodaban de formas bastante raras los pinos y luego no tenías que tirar nada más 10, sino tenías que tirar más pinos. Como que jugaron con la fórmula. Ajá. Eso suena interesante. Entonces, pues así que era algo diferente. Y pues ya nada más, si acaso, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que ya. Ya nos pasamos. Y nos faltan un chorro de juegos, sí. Pero sí. Pues ya nada, quiero mencionar aquellos juegos de deportes que, pues como que integraron un poco lo físico a lo que era, pues, jugar esos juegos. El que venía con el tapete. Ándale, era World Class Track Meet. Que original. Ándale, sí, es cierto. World Class Track Meet, sí, que venía con un cartucho de tres juegos. O sea, venía ese, venía obviamente Super Mario Bros. Y el Duck Hunt. Porque la consola venía con los tres accesorios. O sea, ese bundle se llamaba el Power Set. Power Set, yo lo tuve. Sí. Yo lo llegué a jugar en ese World Class Track Meet, que pues lo juegas con ese tapete, con el Power Pad. Ajá. Y que mucha gente llegó a hacer trampa, pegándole con las manos. Sí. Con las manos, sí. Y pues de ahí pasamos prácticamente a lo que es la consola del Wii, que pues metió todo eso de usar controles con sensores. Y donde pues mueves así el mejor control. El mejor juego de Wii, no sé si sea un deporte, pero el mejor juego de Wii se llama Bumble Box. ¿Cómo? Bumble Box. Es el mejor juego de Wii. Que tienes que aventar pelotas para tumbar unos como bloques. Boom Blocks, perdóname, Boom Blocks se llama. Búsquenlo así, Boom Blocks. Uh-huh. Y el mejor juego de Wii que existe. Y no sé si sea deporte o no, pero yo sí lo considero porque hay que estarle moviendo mucho y estarle atinando. Avientas pelotas de béisbol, de boliche y de otras cosas. Uh-huh. Y está muy bueno. ¿Y el de pero Wii? Es cierto, ayuda mucho el tipo de control. Uh-huh. Y los de Wii Sports, obviamente, porque hubo más de uno. El primero nada más traía boliche, tenis, golf, béisbol y box, ¿no? Eran los deportes que traía. Uh-huh. Exacto. Y ya después el Wii Sports Resort traía como unos 10 deportes, algo así. Sí. Que pues más que nada expandieron la fórmula. Y ya de ahí pues se pasaron al Wii U. Que ahí es ya como que es un juego descargable y todo el relajo. Si tuviéramos, bueno, uh-huh. dale pues. Y pues también con el pretexto, va a haber doble pretexto. Pretexto de los Juegos Olímpicos y pretexto de enfrentar a Mario y Sonic por fin. Pues empezaron a sacar la saga de juegos de Mario y Sonic en las Olimpiadas, perdón. Uh-huh, que el primero de Juegos Olímpicos lo sacaron en los de Beijing. Para Beijing en el 2008, y de ahí han sacado. Y luego sacaron los Olímpicos de invierno. De invierno que se salió en los Juegos Olímpicos de Vancouver en el 2010. Ay, y de ahí, no. Pues han estado sacando con cada nuevo, edición de Juegos Olímpicos, porque es una saga de juegos que está licenciada por el comité organizador de los Juegos Olímpicos. Entonces, por mira, eso. Ya contestó Huguillo, dice que el Open de Mario es bueno y los de Wii están chidos, los de tenis son buenos también, dice. Si tuviera que cerrar esto, alguna conclusión o algo, más que conclusión, yo creo que mi opinión es esa, no. Yo he tenido muchas malas experiencias con los juegos de deportes desde que recuerdo. O sea, son contaditos los juegos de deportes uh-huh. que pudiera estar disfrutando. Entonces, yo creo, o sea, es mi opinión y mi punto de vista muy personal, no quiere decir que tienes que opinar como yo, al contrario, me gustaría que no opinaras como yo, pero la verdad es que, no sé, cuando César me cuenta que juega los de golf, y Cod nos platica que jugaba el de hockey, así como que, güey, si hay gente que realmente juega estas cosas, y ya actualmente el mercado actual, o sea, imagínate que hacer juegos de fútbol, sale cada año un FIFA, sale cada año un Madden, sale cada año un NBA, lo que quieras. Pero no menciones los de Electronic Arts, porque esos... Pues, no... Degeneraron mucho la fórmula. No nos gustan, pero pues tiene su propia división de deportes y están haciendo dinero, o sea lo quieras sí. o no, hay gente que está comprando eso cada año. Pero ahí como... vas por consumir lo que es el nombre de los equipos que por pues el deporte sí. Y lo que te digo, no me gusta, no los juego y nunca, no los voy a jugar, no los voy a comprar, pero hay gente que sí lo hace. Saludos a Lloyd, que juega FIFA desde siempre. Igual los niños rata que juegan todos los Call of Duty que haya en el mundo, no juego yo eso, pero lo siguen sacando. Entonces, es a lo que voy. Hay gente que mientras haya gente que le guste, o más bien, mientras haya gente que los esté comprando y los esté jugando, pues la industria los va a seguir haciendo. Entonces, si te gustan los juegos de deportes, que bueno, que sigan gustando, sigue apoyando, sigue comprando. La verdad es que personalmente yo no siento que aporten algo, porque realmente si te gusta un deporte, pues practícalo, sal de verdad, juega con un balón de verdad y patéalo, encéstalo, no sé, lo que quieras. Yo creo que los juegos son, mi punto de vista muy personal y muy particular, es que los juegos son para eso, hacer exactamente lo contrario, alejarte de la realidad. Yo quisiera aventuras donde pueda hacer cosas que en la vida real no puedo, como subirme a un robot, o viajar pero por el tiempo, o disparar, matar, no ahí sé. También está el contrapunto, de que muchos de esos juegos de deportes... precisamente, ¿son para los fans? No, pero también lo juegan aquellos que pues no son buenos en los deportes, y que es una forma de practicar el deporte... Eso necesidad. No es practicar un deporte. O sea, es una forma de simularlo. Además, sí. Y ya para cerrar, te he de mencionar un juego, o se podría decir entre juego, entre software, que integra precisamente eso de practicar deporte y hacer ejercicio con con videojuego, que no cualquiera tiene por lo caro que es, los de Wii Fit. Ah, bueno, pero ahí sí es, sí tienes una rutina, es como los juegos de Kinect, los de baile, están muy divertidos, pero pues para el party mode, por ejemplo, el de Michael Jackson está increíble, a mí me encanta jugar de Michael Jackson, o los Just Dance, están buenísimos, y si te vas más atrás, los Dance Revolution están buenísimos, Pero el Wii Fit está más diferente. Enfocado a... tanto hacer al mercado, ejercicio, ajá, exacto. Y también mete muchos pues ejercicios que son, que tienen integrado algún juego. Sí. Y yo prácticamente desde el Wii he sido seguidor del Wii Fit porque ha sido mi alternativa para hacer ejercicio sin tener que ir a un gimnasio o algo así. O sea, ya sé que no es un ejercicio tan completo, pero pues es una buena alternativa. De hacer eso a no hacer nada, me vas ganando, Susan. Entonces es una buena alternativa y además me divierto haciéndolo. Sí, tengo una amiga, saludos a Carmen, espero que en algún momento escuche esto, Carmen Foglia. A ella le encanta eso y lo practica todo el tiempo. Todo el tiempo juega en el Wii Fit. Sí, yo también ahí diario, me avento mis rutinas de Wii Fit. Y pues yo siento al menos estoy haciendo un poco de ejercicio. Y de hecho hasta te mide calorías, te mide cuánto tiempo has practicado algo, te pone retos de qué tantas repeticiones o qué tan, porque también te pone puntuación de qué tan bien lo hiciste. Te lleva el control de cuántas calorías vas quemando, no sé, está muy completa la aplicación, sí. La verdad. Entonces también hay quien se avienta la inversión, la verdad lo vale. También hay para integrar eso del ejercicio y los videojuegos. Pues ahí están las opciones. Y ya nada más antes de cerrar, un saludo a Sullivan, que está muy activo en el chat. Dice, los SSX, los de Tony Hawk. Es cierto, los de Tony Hawk. Hay mucha gente que era muy fan de esos. Sí. Saludos al Pollo Negatorio y saludos a Hugo Q. También los otros juegos que así como que... Entonces, ya para cerrar mi opinión es eso. Si te gustan esos deportes, qué bueno que te gusten. Pues síguelos comprando, síguelos apoyando. Supongo que si... te gusta mucho el fútbol, por eso México sigue comprando el FIFA y por eso le hacen su portada para Latinoamérica y todo lo que tú quieras. Entonces supongo que mientras haya gente que lo siga comprando, pues lo van a seguir haciendo. Entonces, si te gusta, qué bueno, síguelo comprando. Y si no te gusta, pues nada más, no lo juegues y ya. Y jueguen el de las monitas en voleibol en bikinis. ¿Cómo se llamaba, Sorcerer ese? El de... Dead or Alive. No se llama así. Extreme, son las monitas de Dead or Alive. Extreme Beach Volleyball, algo así. Sí, están bien guapetonas y lo digo porque en este momento estoy un poco distraído porque Sorcerer me dijo que estaban pasando el voleibol femenil y ya prendí la tele y sí están pasando el voleibol femenil, entonces por eso estoy un poco distraído, pero ya, ese es mi punto. No se contagien de mi odio, si les gustan los juegos, síganlos jugando y si les gusta un deporte, pues practíquenlo también y ya. Así es, sí, pues ahí está toda la recomendación de los juegos de deportes y pues un poco un compendio de lo que hay de juegos de deportes y que pues de alguna manera tienen su valía, tienen su lugar entre pues los juegos y que a final de cuentas hay para todos los gustos, de todos los formatos y también mención ya un poco aparte pero relacionada, no hay solo fútbol. Chequen otros deportes, por favor. Porque digo yo, luego por eso nos cerramos a muchas alternativas. Y qué mejor temporada que pues en los Juegos Olímpicos para que vean de qué se pierden cuando vemos otros deportes, cuando volteamos a ver otros deportes y cuando practicamos otros deportes. Te iba a dar la contra, pero en este momento estoy viendo el voleibol femenil y Dios mío, ¿por qué me lo perdí todo este tiempo? La verdad yo estaba en contra de los Juegos Olímpicos porque México nunca gana nada, México chafa. Y porque pues siempre lo pasaban cuando estaban los Simpsons, entonces me quitaban a los Simpsons para ver este cochinero y me enojaba. Pero en este momento lo estoy disfrutando. Gracias por su atención. Bye. Sale pues, entonces vamos al corte de música rápido y para... creo que va a ser un tema nostálgico bastante corto, ¿no? Sí, pero ojalá y les guste. Vale, pues regresamos en un momento. Nos dejamos con el audio de unos comerciales que tienen que ver con este tema nostálgico. Cuando quieras refrescarte, ¡Frutti! ¡Frutti contiene fruta! Esta botellita bailarina, ¡Frutti, Frutti! Contiene rica fruta para ti, ¡Frutti, Frutti! ¡Uva! ¡Manzana! ¡Guayaba! ¡Naranja! ¡Bebida de fruta refrescante, ¡Frutti, Frutti! ¡Frutti te refresca, Frutti! ¡Un náufrago! ¡Socorro! ¡Cuidado! ¡Agua para este pobre hombre! ¡Se está muriendo de sed! No quiero agua. Galletas saladas. Cuando tengas la peor sed, hazla más intensa, terrible, insoportable, y entonces, acábala con Tim. Tim es la bebida con sabor lima-limón que en verdad te refresca. Tim para la peor sed. Y pues ya regresamos después de estos dos cortes musicales, pues un poco de lo que vamos a hablar ahorita, que pues son más que nada de las bebidas que solíamos tomar de chicos o simplemente que existían en épocas anteriores. ¿Limonada? Pues de todo un poco. Acaban de escuchar pues un anuncio clásico de los de Frutzi. Y también un anuncio de un refresco que duró muy poquito, uno llamado Tim. Que fue lanzado en los 80s y que se me hizo muy raro en su época incluso que lo lanzaran, porque era un refresco lima limón lanzado por Pepsi, siendo que ellos ya tenían 7-Up. Entonces pues, se me hacía bastante raro. Y Frutzi, Frutzi creo ese siempre ha sido formado, sobre todo para los que vivimos los 80s, 90s, formó siempre parte importante de nuestra infancia, ¿no? Desde que lo bebías en el recreo hasta que luego salías a la tiendita y lo comprabas congelado también. Pues ese lo sigo bebiendo. No es porque dices que es una bebida de antes. Yo la sigo tomando. Sí, pero, tomas, o sea, pero digo yo, ¿cuánto tiempo tiene que existir? Y antes bueno, era. Eso sí. Siento que antes era más popular que ahora. Eso sí. Antes era mucho más popular. Pero también acuérdate que antes no había tantas bebidas como hay ahora. Hay como 1,000 sí. competencias del Frutzi. Pero algo ridículo es que muchos toman Gatorade como si hicieran deporte o algo así. Pues, para hacerle al mascarado. Mira, de bebidas así, yo recuerdo, todavía se vende, pero ya no se vende como yo les recuerdo que era. Pues siempre han estado la Coca-Cola y la Pepsi, ¿no? Como las más grandes, que ahorita vamos a hablar de ellas, pero quisiera hablar de una y más también pequeña, que era la. Que estaría bueno que hablaras de las locales de allá, porque hay muchas sí. bebidas que venden en ciertas aquí regiones. Hay, ya no hay. Ajá, sí. Y viceversa. Ajá. Pero mira, ahorita quisiera hablar de barrilitos. ¿Sí hay en Chilangolandia o no? Sí, sí, pues los venden de 2 litros ahorita. Sí, exacto. Y antes se vendía en botella de vidrio. Y me acuerdo que eran mucho más baratos que la Coca-Cola y la Pepsi. Y era como la alternativa a los jarritos. Bueno, esos aquí llegaron muy tarde. Esos aquí llegaron como en el... No sé en qué año, pero llegaron mucho, muy después. Llegaron como en el 2000, yo creo. Sí, aquí nunca se vendieron. Entonces, los barrilitos me gustaban mucho, tenían sabores así que no tenían... Bueno, ahorita les platico toda la historia, pero tenían sabores chidos, tenía... Ajá, pues más que inusuales, como que tenían otros nombres, pues, porque... Bueno, ahí va la historia. Aquí en Monterrey, la Coca-Cola tiene su línea de bebidas de sabores que se llama Joya. La Joya. Entonces, la Joya tiene todos los sabores que tú quieras. Hay de fresa, durazno, manzana... Y de toda la vida siempre había habido naranja, toronja, tenían lima, limón, que desapareció cuando llegó el Sprite. Uh-huh. Uva, piña, durazno, esos son ya de temporada. Pero las que siempre hay joyas, siempre va a haber de ponche, de naranja y de ponche, naranja y toronja. De eso siempre hay, no importa la temporada. Y las otras te las vas encontrando dependiendo la temporada. De repente, no sé, uh-huh, puede ser que en un mes saquen fresa, o saquen piña, o saquen uva. Pero bueno, te digo, había barrilitos y el barrilito era como que la alternativa, pero barrilitos había diferentes sabores, pero aparte, así como tal barrilitos, pero tenían unas botellas naranjas que era, bueno, una botella de bebida de naranja que se llamaba Pep, el Pep de naranja, y el sabor de uva se llamaba Hit, H-I-T, el Hit de uva. Y estaban bien buenas, bueno, a mí me gustaban mucho. Y aparte, creo que son marcas americanas, ¿no? Probablemente, Sorcerer, ahorita no te sabría decir, pero probablemente, lo que sí más me acuerdo es que eran más baratas que la Coca o que la Pepsi. Entonces, y también creo que por lo mismo traían un poquito menos, porque me acuerdo que me las tomaba así de un jalón, así, oh sí, qué rico un hit de uva, oh sí, qué rico la Pep de naranja. Entonces, esa es una de ellas. Ahorita nos aventamos con las demás. ¿Tú traes alguna otra? Pues acá una que, hablando de refrescos de sabores, que ese sí desapareció, había uno que era Titán, el Titán, que eran de diferentes sabores, y que pues ahí le entraba la competencia junto con jarritos y los barrilitos. Tenían botella así como con estrías, así como las viejas botellas de Orange Crush, más o menos así. Mm-hmm. Ese textura. Nunca llegó acá en Monterrey, el Orange Crush. Fíjate. Y que y venía también sabores peculiares. Yo me acuerdo que me llegaba uno que mencionaban, era el de grosella. Ah, oh, qué loco. Y así sabores así diferentes. No, casi no me tocó probarlo, pero sabía que existía, que era otra alternativa. Y bueno, ya hablando también de otros refrescos, que esos más bien, y de hecho no me dejaba mentirles aquellos que viven aquí en la Ciudad de México, en Chilangolandia, que uno que siempre se conseguía o en los puestos de hot dogs o en las fiestas infantiles, las chaparritas. Chavas chaparritas. Así se llamaba, chaparritas, y o sea, tenía un subtítulo, Chaparritas el Naranjo, que te las vendían o te las daban en botellitas chiquitas, como de, ¿qué será? Como de 200 mililitros o algo así, y pues era principalmente bebida para niños, o sea, porque no tenía gas, era de varios sabores. Era como jugo. Algo así. Las estoy googleando en este momento y es como... ¿Sí? Es como jugo. Pero venía en botella de vidrio. Que era lo curioso. Como las Pascual, ¿no? Algo así. Nada más que eran botellitas chiquitas, que era lo curioso. Sí, son botellas muy pequeñas. Entonces, Teo siempre era donde las encontrabas, en los puestos de hot dogs y en las fiestas infantiles. Siempre era la opción que había. A ver, y platícame de los jarritos, o sea, porque yo los conocí ya hace, no sé, unos 4 o 5 años que los empezó a traer Sam's y todos ellos en paquetes grandes y en lata. O sea, y fíjate que ahorita ya hasta los venden en Estados Unidos. Qué locura. Sí, pues por lo mismo. Pero, por ejemplo, yo cuando los vi dije, ¡hala! Refresco de tamarindo, yo quiero probar eso. Pues, desde que yo tengo mi uso de razón, recuerdo que han existido los jarritos, junto con el barrilito y el Titán. Entonces, y sí, siempre fue la opción de refresco de o soda, como el que prefieran llamar, de sabores que no existen en las marcas más famosas o principales. Pues sí, eran como que supuestamente sabores más naturales y cosas así, ¿no? Ajá. Ahora, regresando a lo del Frutzy, me acuerdo que hubo algunos que le trataron de hacer la competencia o lo imitaron. por ejemplo, de los de Jubex, me acuerdo que en un tiempo sacaron uno que se llama Chupifruit. Ay, ese nombre está medio curioso. Si tuviera Paco aquí ya te hubiera albureado. Que este era curioso porque para destaparlo traía, haz de cuenta como las estas botellas de agua de que les sorbes para tomarles. Que ya ves que tiene una como boquilla. Ah, le llaman el Sport, no sé qué mouse. Algo parecido. Ajá. Nada más que aquí nada más era un vil orificio. Le quitabas, le arrancabas la tapita, una cosita de plástico que traía arriba. Y podías sorberle desde arriba. Daste de un orificio ahí chico y te destapa el tamaño de la boca. Y así venía también en botellita de plástico como el Frutti. ¡Órale! Ya hasta posteriormente salió el otro, el Pau Pau. Fíjate que aquí la competencia primero, antes que el Pau Pau, era un... Hay uno, todavía lo venden. De hecho, lo hace la Coca-Cola aquí en Monterrey. Se llama Frutier, tururutu. Que es igualito, tenía los mismos sabores que el Frutti, pero se llama Frutier. Y las mascotas eran unos gatillos, tres gatillos mugrosos. Curioso. Oye, ¿allá no tienen Topo Chico? No, ¿eh? ¿Agua mineral Topo Chico? No. El agua mineral aquí se llama Topo Chico, o Topo Chico es Topo Chico, porque aquí tenemos un cerro que se llama el Cerro del Topo Chico y hay un venero de agua, y supuestamente el agua de ahí se utiliza para la fabricación de esa agua mineral, el agua mineral Topo Chico. Y después sacaron el agua mineral con un toque de limón, que se llama toque de limón Topo Chico, igual limón, y luego sacaron la sangría, que también es Topo Chico, y luego sangría light. Pero todos se llaman así, Topo Chico Sangría, y lo fabrica, lo hace la embotelladora de Coca-Cola. Que por cierto, hablando de sangría, la que siempre ha existido como marca ha sido la Señorial. Esa aquí la trae la Pepsi y no se mueve mucho. Sí, no. Es que yo creo que acá la bronca de muchas marcas locales es que como las marcas, voy a decir que internacionales, están muy fuertes. Como que está bien difícil que compitan. Sí. Entonces, por eso luego no tenemos tantas bebidas. Como que son bebidas más de marcas más grandes, se podría decir. Y de hecho, las marcas grandes también sacaron sus experimentos. Como mencioné, aquella bebida del Team, que era, te digo, una bebida lima-limón, así como el 7-Up, también de Pepsi. Que es lo que no entiendo por qué la sacaron si ya tenían 7-Up. Pues es que no tenían. Pero ya estaba, porque aquí había lima limón de Joya, pero simplemente desapareció para poder meter la Sprite. Es más, me acuerdo que en ese tiempo aquí en mi familia teníamos lo que se conoce como un depósito. ¿Sabes lo que es un depósito? Sí. Sí, pues, de hecho ya hiciste la pregunta. Teníamos uno de esos, y me acuerdo que cuando llegó el camión de la Coca, no, ya no vamos a vender Joya de lima limón, ahora vamos a vender Sprite, y le vamos a dejar esta botella para que vayan conociendo la marca. Era una botella de Sprite, y adentro del Sprite, de la botella, tenía un papel con el cerro de la silla dibujado, entonces era como que para tenerla de adorno. Pero ahí va el Kike Kabuto de, no me acuerdo cuántos años tenía, no sé si 5 años, 6 años, y... Oh, ¿a qué sabrá esta joya? Y la abro y sabía pura agua, pues porque era ornamental, pero ahí me tienes tomando y es pura agua, y ya la volví a tapar y ya quedó ahí a medio la botella. Oye, esa. Y me recordó un refresco, sí es cierto, que desde hace mucho ha existido, de una marca que hasta hace una década, yo creo, se empezó a hacer más conocida a nivel nacional, la Pascual. Que es más conocida por el Boy. Pues es la que te decía que aquí no venden eso. La conocí cuando fui a comer tacos allá en Chilangolandia. Y dije, ¿qué es esto? El Boy, porque es una empresa bastante curiosa. Que era antes como muchas empresas, ni siquiera privada, un dueño, todo eso. Pero hubo una larga huelga de donde regresaron y se convirtió en una cooperativa. Curioso caso. Entonces es una cooperativa esa marca. Bueno, deja tú, usaban el logotipo del Pato Donald. Ajá, era a lo que iba. Que aquí otro refresco que sí es cierto que vendían y que menciona Azul Iván, eran dos de esa marca de la Pascual. La que le llaman Pato Pascual, que traía precisamente el logo del Pato Donald. Lo traía como logo. Quién sabe cómo le hicieron para ponerlo de logo en su refresco. Y otro que era la Lulú, que era más o menos similar al Pato Pascual, nada más que la Lulú traían como logo una variación, una modificación de esta de Betty Boop. Sí, es cierto, sí me suena que haberlo visto. Sí, no es tan común, todavía lo venden, pero no es tan común. Y también es así de varios sabores. Y regresando un poco a los experimentos que llegaron a hacer en otras épocas las marcas famosas, uno que sacaron cuando empezaban los refrescos de dietéticos o de bajos en calorías, antes de que sacaran la Pepsi Light, No, más bien fue con la Coca, creo. Sí, fue con la Coca. Antes de la Coca-Cola Light, sacaron uno que se llamaba Tab. Pero antes se llamaba Diet Coke, ¿no? Como los gringos. No, era un... Que era la etiqueta blanca. No. Bueno, al menos aquí me suena como que se llamaba así. La etiqueta blanca se llamaba Diet Coke. Y después le cambiaron el nombre a Coca-Cola Light. Y fue primero la Tab. La Tab, que era... No me suena. Que era un refresco de... No, duró muy poco, de etiqueta roja, uh-huh. Completamente roja. Y así era la marca, TAB, Tab. Uh-huh. Y nunca la llegué a probar porque pues yo no consumo ese tipo de refrescos, pero dice que sí tenía un sabor medio gacho, que era sabor cola, pero no, como que no les quedaba el sabor. No, pues sí sabía eso, que gacho, chiste malo. sí hacían experimentos, perdón, ya es noche y ya tengo sueño. Oye, sí, sin experimentos, porque incluso la Coca-Cola, aquí la que te digo que hacía la joya, los refrescos de sabor, sacaron un sabor bien raro, bien locochón, que se llamaba Durazno Manzana Coco. Ah, como la frutástica, ¿no? Ellas, no sé, no conozco la frutástica, pero se llama Durazno Manzana Coco. Y ellos ya tenían la joya de Durazno, la joya de manzana, no había joya de coco, pero pues, mezclaron esos tres sabores. Y sabía bien, güey, la neta sabía bien. O sea, en la primaria yo lo pedía así, dame, yo quiero de durazno manzana coco, y de durazno manzana coco. Y sabía rico, güey. O sea, suena raro, pero sabía muy, muy rico. Órale. Y luego ya la sacaron del mercado y no la han vuelto a hacer. Sí, porque ahorita que ya mencioné la frutástica, que también es de Jumex, es otra de esas marcas que ya tienen presencia nacional. Sacaron una bebida. No me acuerdo, sí creo que sí tiene gas, que se distingue porque trae una lata bastante rara, así toda como ondulada, uh-huh. Y que trae sabores mezclados, no sé, de uva limón o algo así, no me acuerdo bien la combinación de sabores, pero sí, uh-huh. Todas las variedades son de combinaciones de sabores. No es tan fácil de conseguir porque no en todos lados la venden, pero todavía por ahí se consigue. ¿Pero sabe rico o no? Así como que... Pues la última vez que la probé no me convenció tanto. Hay una que tenía guaraná, ¿no es esa? No, esa es la Sensao. Me acuerdo que vi los comerciales. Esa es la Sensao y es de la Coca y más o menos se encuentra como un... De hecho, según sé, esa la... Es un... Como que la trajeron de otro país. Ah. O sea, es de Sudamérica, según sé esa marca. Y pues la empezaron a vender acá. Acá venden una cosa que se llamaba... Que se llama... De hecho, me lo recordó ahorita Huguillo. Saludos a Huguillo en el chat. Héctor Estebané. La Big Cola. ¿Allá hay Big Cola? Había. Big Cola, que era la... Pues la versión barata de... la Coca-Cola, que obviamente malona. No, de hecho el sabor sí era bueno, O sea, no es que supiera mal, pero obviamente no sabía la Coca-Cola. Ah, no. Y lo chido, yo recuerdo porque nosotros las comprábamos en las reuniones con mis amigos porque era barata, pues vendían de 3 litros y medio, 3 litros, no me acuerdo, sí. y era barata, entonces pues atásquense, porque con lo que comprabas 2 litros de la coca, que comprabas pues 3.5 litros, una cosa así. Pues atásquense. Y eso me acuerdo que también después sacaron otra que se llamaba King Cola. Órale. Que también sabía horrible, pero también era muy muy barata. No, aquí una que sí tiene un buen sabor de cola y que sustituyó a la Big Cola, porque o sea, hubo un tiempo que se volvió muy popular. No sé por qué desapareció la Big Cola acá, si sí era popular. Pero la sustituyó la Red Cola, que ahorita es la que se consigue muy fácilmente y también presentación grande, muy barata y que tiene buen sabor, tanto así que la gente que luego compra refresco de cola para hacer mezclas, o sea, para bebidas alcohólicas, uh-huh. Dice que es buena alternativa, que sí le da buen sabor. Entonces, digo yo, si que gente tan quisquillosa como esa dice que está bien. ¿Y qué más? Realmente ya no recuerdo no, otras pues nada bebidas. Más, nada más variaciones que sacaron de la Pepsi y de la Coca. Ah, bueno, ¿sabes qué? Antes de eso también la manzanita Sol. Ah. Cuando salió la manzanita Sol, la primera vez que lo probé dije, esto sabe a Frutzi, pero con gas. Y como mi refresco favorito siempre el de manzana. ¿Eh? ¿Cómo la conociste? ¿Como presentación de botella de plástico? Sí, de plástico. Ah. No, o de lata, nunca de vidrio. Sí, porque acá era una de las bebidas de que desde años existían. Desde las botellas de vidrio, la manzanita Sol, nada más que no eran esa, la Sol y la Ciudad Mundet, no eran de la Pepsi ni de la Coca, sino que son de las muchas marcas que existían que absorbieron pues, las grandes transnacionales. Esa la acabo de probar, la Ciudad Mundet, y tampoco me gustó. A mí me gusta mucho el refresco de manzana, bueno, me gustaba mucho el refresco de manzana. Y pues aquí era joya de manzana y después la manzanita Sol, que también sabía bien. Una vez probé manzana leaf, pero pues aquí me supo similar. Y esas que te digo, la Ciudad Mundial y la manzanita Sol, existen desde un tiempo de mis padres, yo creo. Órale. Entonces, sí son marcas que ya tienen tiempo, pero que a lo mejor no eran tan conocidas a nivel nacional. Y yo sé que pues en diferentes países pues hay bebidas pues así que de sabores de frutas o de sabores que son populares en ciertos lugares. Por ejemplo, luego importan acá bebidas de Japón. Yo sé que allá les gustan, por ejemplo, los de refrescos de melón, de sandía. Oh, sí, Futurín, que fue a Japón, saludos a Futuro Hello. Traía una foto de mamey, creo, o de, no sé de qué. Ichi. Dichi también es una fruta muy popular allá. Sí, sabores raros. Uh-huh. Era una Fanta, es más, era una Fanta de sabores raros. Aquí en las plazas ñoñas, en las friki plazas, venden de esos. Los puedes conseguir. Y en el 7-Eleven creo que ya están metiendo una de las de esas bebidas. Wow. Y pues nada más. Ya para cerrar las variantes, ¿no? Que han sacado de Pepsi y de Coca. Pues las normal y la light. ¿La cero o qué les te refieres? No, los sabores alternativos. Acuérdate, por ejemplo, yo cuando fui una vez a La Paz. Ya sé cuáles dices. Por ejemplo, encontré en la Cherry Cola. Sacaron la... La Cherry Cola. Te digo, la Cherry Cola. Sí, la de cereza, la de vainilla. Ah, sí. La de banana. Banana, esa no la probé. Sí, banana, era cherry, banana, y me falta otro sabor raro. Ahorita te lo digo. Pepsi, sacaron la de limón, Pepsi limón. Ah, sí, es cierto, y sabía rara. Sabía súper raro. Y una variante que sacaron que era una Pepsi sin color, sin colorante, que era la Pepsi Cristal. Pues es lo mismo, nomás no era negra. Ajá, era transparente. Que me acuerdo. No es cierto. No, la alta creo que nada más era la única que venía de un color diferente. Blackberry. Es más, creo que en Estados Unidos había una con sabor a tocino, y es que todo le pone tocino. Guácala. Con sabor a tocino. Nunca la probé, pero sé que sí existía. La de vainilla sabe rica. Sí. Pero de por sí estas cosas traen kilos y kilos de azúcar. Esto traía muchísimo más azúcar, entonces no se los recomiendo mucho que digamos. Acá, por lo menos para probar, ok. Acá por el centro, por el Zócalo, una cuadra de hecho, hay una tienda de especial de Coca-Cola, que venden artículos de Coca-Cola y todas las variantes de las bebidas de la marca. Uh-huh. Y por temporadas luego tienen las variantes importadas de Coca-Cola, o sea, la Cherry Cola, o la Coca-Cola Cherry, porque ahorita se llama así, y la de vainilla. Sí, sí las puedes conseguir porque todavía se venden normal en Estados Unidos, sí las puedes conseguir. Acá las he visto incluso en el Sam's, las he visto, y un súper que es gringo acá, que se llama HEB, que es de San Antonio, Texas. Mm. Está en el norte del país, lo puedes ubicar. Está en diferentes estados del norte de nuestra república. Uh-huh. Hay tiendas así y traen muchos productos importados, entre ellos traen estos refrescos. Sí. No se batalla pues para conseguir. Uh-huh. Incluso traen marcas de ellos también. Y pues nada, para cerrar, ¿qué bebidas encontrabas comúnmente en tu escuela, en el recreo? Acá era muy común pues el tanto el Frutzi como el Boing. Eran las dos bebidas que siempre, todos de chavos, las consumíamos. Acá no te vendían tanto el Frutzi. Sí lo había, pero más que nada era la Coca. La Coca o la Joya. Joya de sabor de manzana, naranja, limón. ¿Pero que dentro quieras. De la escuela o...? Sí, dentro de la escuela, y te lo vendían en bolsa. Te lo vendían en bolsa. Sí, no te servían en una bolsa de plástico, te servían el refresco. Los que a lo mejor los que no son de nuestra edad les va a ser raro, pero una bolsa, imagínense una bolsa de plástico, sí. Esa es donde uh-huh. compras en el mercado la fruta, de esas transparentes, te servían ahí la botella y luego te la vaciaban. Un popote. Ajá, te lo vaciaban y te daban un popote y con eso. Sí, sí, a mí me tocó, bueno, yo ya estaba más grande, pero también me tocó tomarlo. De hecho, me acuerdo que en esa época tomaba mucho el Orange Crush en bolsa. De ahí agarré mucho el gusto de ese refresco. Que ahorita no es tan fácil conseguir, pero todavía se consigue. Y de hecho ya de muchas marcas ya se consiguen versiones de sabores, ¿no? Pues yo digo que sí. El Crushdown, saludos a Crushdown, pues se la pasa viendo eso. Y acá el otro me pone fotos de que bebe mucho Crush. No sé, no creo que sea tan difícil para conseguirlo, si cada rato pone fotos. Lo que pasa es que, o sea, sí lo venden en las tiendas grandes como en Soriana, pero uh-huh. luego de repente se agota, o sea, no la surten tan seguido. Ya. Yeah. Entonces luego tienes que andar buscando entre las tiendas a ver cuáles tienen y o cuáles ya se les acabó. Ah, ok. Pero bueno. Los tienes que andar cazando, pues. Uh-huh. Pues esto fue un poco de las bebidas que ha habido aquí en México, al menos, y un poco de las bebidas importadas que nos han llegado, locales, sobre todo refrescos o sodas, como los conozcan, y las bebidas pues azucaradas o dulces. Que... carbonatadas, no las beban, de verdad. También las no carbonatadas, acuérdate las... frutas y esas. Sí, las ¿cómo se llaman? Las azucaradas. No, ahorita hay uno que venden que se llama el Té Arizona, que es como, no sé, un litro por 10 pesos, una cosa así, sabe bien rico, pero es puro azúcar, señores. Les hace mucho daño, de verdad, no lo tomen. Les hace horribles cosas a sus riñones, por favor, no lo hagan. Yo últimamente he probado el Mountain Dew. Ya ves que esa cosa no me gustó. Ese es importado, es de allá de Estados Unidos. Tiene tres sabores. ¿Sabes que hay una cultura en los gringos? Bueno, no cultura, está mal que lo diga así, pero es una maña que decir que si eres gamer, tomas Mountain Dew con Doritos. O sea, Doritos y Mountain Dew es como que la combinación de todos los gamers gringos, así como que debes de tomarlo porque eres gamer, si no lo tomas no eres gamer, o sea, chale. Tan mal. tan mal, no beban eso, señores. Mejor tomen agua natural. O échense eso de limón como Paco, que se pone a extender los limones. Y haga su agua naturalita. Uh-huh. Y que nada más hay como comentario, aparte. Ya ves que siempre han existido los sobres para saborizar, para hacer agua de sabor. Y que antes existían, pues, lo que era el Kool-Aid y el Perk. Oh, sí, el Perk. El Perk era el del pandita. Una mascota del panda, exactamente. Y había de muchos sabores. Es más, hasta había sabor cola. Sí, me acuerdo. Sabor cola y sangría. Y no sabía rico. y no incluían azúcar, o sea, tenías que ponerles azúcar aparte. Ah, nada más te lo pintaban y le daban medio sabor, pero sí es cierto, ya que ponerlo aparte. Uh-huh. Esos, y que el Tang antes nada más era de naranja. Uh-huh. Ya ves que ahorita se consigue de un chorro de sabores. Pero bueno, esto pues un tanto de todas las bebidas y todos los endulzantes de bebidas. Y pues acá, gracias por los comentarios, Héctor Estebané y Tavanks, que ya creo que ya se fue. Sí, que le eche carrilla a Paco porque no vino. Sí, quién sabe qué pasó con él. Y a Sullivan, que también ahí nos estaba diciendo, fíjate, y me comentó de que los Kool-Aid costaban un peso. Oh, sí, eran súper baratos. Y que traían de mascota al Bugs Bunny. Oh, sí, es cierto. Y también había unos de la Pantera Rosa, pero no me acuerdo cuáles eran. Ah, chido, no, eso sí no. Sí, había unos sobrecitos que traían la Pantera Rosa. Órale. Pero para que vean cómo ha desaparecido algunas y han aparecido otras. Y que nos hemos internacionalizado con respecto a las bebidas. Sí, pues es que antes no, creo que estaba prohibido importar cosas, bueno, no se podía, pues era mucho rollo, y ahora pues al revés, de eso vivimos prácticamente. Sí, tanto así que ya hay sabores que pues que no había porque eran frutas y de otros países. Y pues, oh, creo que sí. Sí. Y pues bueno, ya con eso vamos cerrando. Pues ahí si quieren compartir sus comentarios de las bebidas que conocieron, y que de alguna manera también están ligadas un poco a los recuerdos, a las sensaciones que tuvimos cuando chicos y pues actualmente, porque por muy que no sean sanas esas bebidas, nunca falta que a veces recurramos a ellas. Sí. Como ahorita traigo un antojo muy grande, que saludos al doctor Coloso, traigo un antojo muy grande de una Pepsi con hielos para ver algún episodio de Batman. Órale. Me dio la idea y ahora traigo antojo. Sale pues. Pues entonces vamos al corte y ya para ir cerrando flashback. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso, ya para ir cerrando, pues que fue el Flashback 184, donde hablamos pues de un chorro de juegos de deportes, y pues de toda la variedad de bebidas que han habido y que hay, de bebidas azucaradas y bebidas frías sobre todo, pues tanto para compartirles un poco de lo que vivimos, de lo que consumimos y ver cómo ha sido la evolución de esas bebidas. Y pues agradeciéndoles a que nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo, a la gente que estuvo en el chat interno que les invitamos a los demás que acudan a este chat interno que tenemos en nuestro sitio web www.resetmx.reviews/live o diagonal escúchanos en vivo. Uh-huh. Donde pues ahorita está medio solita ahí este Sullivan 19121. Gracias por los comentarios. Y en Mixler que tuvimos a Héctor Estebané, a Davenx, Medina creo que no se apareció, ¿verdad? Ahora. No se apareció. Y otros tres que aparecen como elsewhere. Y pues también gracias a los que nos descargaron, que nos escucharon hasta el final. De nuevo les recordatorio de que nos dejen sus likes, sus recomendaciones, que nos compartan si les gustó, y que nos dejen también sus comentarios de qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó, y también que nos compartan sus experiencias, porque luego nos recuerda cosas que a lo mejor no comentamos. Y usted nos pasó algo, sí. O a lo mejor no lo comentamos con las ganas que ustedes quisieran, ahí nos dicen. Y pues ahora sí, las despedidas y algún anuncio que tengas que dar o saludo. No, ahorita no tengo anuncios, más que gracias a toda la bandita que nos acompañó, gracias por descargarlo. Espero que les haya gustado el tema de los juegos de deportes, que a mí no me gustan los de deportes, pero como quiera ahí hay opciones. Y ahorita no tengo comerciales. Creo que traía unos saludos, pero eso me olvidó. ¿Quién iba a saludar? Bueno, un saludo, ya me acordé. Un saludo al Pollo Negatorio, pero más que un saludo a él, es un saludo a Arlin, que cumplió años de Zona Negativa. Escuchen Zona Negativa, apoyen a su Patreon en Zona Negativa. Y ya, creo que ese era el único saludo que traía. Si me acuerdo ahorita, mando más saludos, pero gracias por hacerlo. Y gracias por acompañarnos. Sigan comentando, síganle poniendo corazoncito o estrellitas a nuestros podcasts, nos ayuda bastante. Pongan los que les gusta, que no les gusta, y aquí también vamos a comentar lo que nos dejaron, ¿sale? Uh-huh. Que de hecho, hablando de Pollo, nos ha dejado ahí algunos comentarios en iBooks. Sí, él siempre nos comenta, igual que Alfredito Cosi, uh-huh, estuvo aquí con nosotros, también nos dejó comentarios. Entonces, pues muchas gracias ahí por los comentarios. Bueno, nada más rápido menciono qué es lo que dijeron, un poco de, por ejemplo, cos que dijo de que cuando hablamos de trompos, mencionó de la serie de anime de Beyblade, que bueno, es algo similar. Mira, dice el Pollo, gracias a este podcast tengo nuevo ringtone, que es Paco diciendo, a mí sí me tocaron el yoyo. Doctor Coloso, este tema retro le sirvió para desestresarse y sacar el cobre, bola de cochinos. Porque conoce que hablamos de yoyos y trombos, pero todo el mundo lo agarró en doble sentido. Sí. Y dice, ¿quién pensaría que este anime salió de estos juguetes? Beyblade, que fue lo que dijo Cos. Y soy super maleta para estos juguetes, pero me gustan mucho. Entonces, gracias por dejarnos comentarios. Y ustedes también dejen comentarios para que los leamos aquí. Y aparte, más que para que los leamos, para que sean tomados en cuenta. Uh-huh. Y pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Este fue el Toys de Flashback 184. Y pues nada más. Queda despedirnos. Gracias. Nos estamos viendo, no tenemos ahorita el anuncio del siguiente programa, desafortunadamente. De hecho, esperaba que Paco nos trajera el juego que íbamos a hablar del siguiente programa, pero bueno, ya les tendremos algo listo. Y pues ahí. No se preocupen, va a ser un juego chidito, yo lo puedo decir sin ningún problema, va a ser un juego chidito. Y pues al menos les comparto que ya estaba disfrutando ahí mucho de los Juegos Olímpicos. Tanto porque sí soy fan de ver muchos deportes. Así que yo no me cierro a la mayoría de los deportes. Yo sí me cierro a la mayoría de los deportes. y más, si pudiera, a todos los deportes. Y más porque yo practiqué un deporte en forma. O sea, de entrenar, pues yo diario y todo eso. Y como quiera, no me gustan los deportes. Entonces, pues ahí les comparto esa emoción que ahorita tengo, que ya se lo he disfrutado. Y pues pues nada, mencionarles o compartirles que ahorita de videojuegos, si acaso creo que el que más he tocado es el de Shantae Risky's Revenge, que es de los varios que he descargado. Que por cierto, sí, los de Chante son muy buenos. Ya estoy esperando que salga de Half Genie. Oh, ya me acordé que voy a saludar. Bueno, termina y ahorita ya para no. Porque me la he pasado interrumpiendo de más, o sea, más de lo común, perdóname. No, pues oye, vamos. Pero el Chante es el remake que salió para el PSN, ¿o cuál estás jugando? Bueno, si es el remake, pues yo estoy jugando obviamente en el Wii U. Ah, ya, perdóname. Es que sí, ya están. Porque esos estaban. Eso, pues los iban a sacar para las tiendas virtuales. Y son juegazos, por cierto. Sí, me quedo. Solo he jugado el primero, pues dicen que todos los demás están bien chidos. Oh, sí. Traen un chorro de cosas, ¿eh? Y mucha exploración. Ahora sí ya me acordé que iba a saludar a la gente con la que estoy jugando los sábados, que es más o menos cuando termino mis actividades, como ahí de las 11 de la noche. Ah, sí, he visto tus tweets. Estoy jugando con el Marquito, con el Submarco, estoy jugando con un ex reset que se llama Ángel Caído. Ángel, el de la microbús. Escuché, salí en el Reset Lounge. Estoy jugando con Nelly, que también nos escucha en Twitter. Y que de hecho está en algunos episodios acá. Ajá, ¿Nelly? Sí. Oh, sí, cierto, ha estado en el chat, tiene razón, no me acordaba. Saludos a Nelly también. Y saludos a Futuro Hello. Es con los que estoy jugando. Y con Ice, estamos jugando Gears of War los sábados. Y parece que ahora vamos a jugar Halo 5. Entonces, si quieren jugar, agréguenos ahí en Twitter, @KikeKabuto, todo con K, y nos ponemos de acuerdo. Y con mucho gusto jugamos el sábado. Y ya, eso es lo que iba. Saludar a ellos, que se pone bien, se pone divertido. Para los que tengan Xbox, ahí está la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.